Curiosidades del Registro Civil para el blog Registro Civil Apuntes. La ingeniero Leslie Chávez fue la primer jefe de la División del Registro Civil en la era del Registro Nacional de las Personas a partir de 1984. Ingeniero civil de profesión, una disciplina fuerte que eficientó la dinámica de trabajo en el registro civil. Muy organizada, estricta, pero también sabía reconocer los méritos de trabajo a los empleados que generaban un trabajo satisfactorio. Desafortunadamente, su paso por el registro civil fue fugaz, apenas de 2 años y medio, porque cuando llegó el momento de acceder a la dirección del Registro Nacional de las Personas, no se aplicó el principio de rotación a los cargos. Se violentó la ley y no se le dio la posibilidad de acceder al cargo que por la dinámica de la rotación correspondía. Parte de las componendas políticas de los partidos tradicionales. Curiosidades del registro civil. Buenos funcionarios con un paso fugaz por el registro civil.